hecho de pura energía. Esta es la mía, mira bien, así en mi día. Soy parte de la historia y todavía sigo en esta vía. Como un ferrocarril voy os keeping it real. Para todos los vivos, también para ti. Borrachulas in the place to be. Me gustaron desde que las vi, pero ninguna como tú, baby. Tan solo vine a divertirme, tumbando MCs con uniforme y poca materia gris. Ritmo de luz, deliz, feliz por mis flows enormes. En mantequilla lo hacemos en grande. Vas a bailar en corto, si me reporto, si no me comporto. La vida no es un espectáculo tonto, no se trata de cuánto. Ya nos lo dirá el tiempo, bastón mientras tanto. Check it out. Solo vine a cantar y decir, check it out.